padre? ¿En dónde está padre, madre? Ahora que nos conocemos mejor, mamá, ven acá y dime. ¿Dónde está papá? La vida en la pura subida, ahora en picada y de pura bajada. Quien piense que no llueve sobre mojado, aliviana, meñor, que aquí truena sobre empapado. Duermo en el lodo, antes tenía una cama, tenía edredón, ahora tapa de caja. Estaba usando a mi perro de almohada y topé unas tortillas y no queda perro nada. No comeremos mañana ni hoy, mami, nos comeremos antes de los dos. Mira, no comeremos mañana ni hoy, nos comeremos a quien se lo condena. Proteínas de una caguama, logré levantarme para pedir chamba. Salí a la calle a ver quién me aliviana y aquí estoy de rebote gracias a un cerdo con su macana. Six months now, sin comida ni chamba. Vendí tanto mi alma que no vale nada. Quisiera rentarla, pero ya no aguanta. Así que eche paja, baja, siento el roto, ya no la levanta. No comeremos mañana ni hoy,